Escarabajito, dedicado a Pedro Organvide. Pobrecito el escarabajo, tan pequeñito, cargado y solo. Pobrecito, tan pequeñito, paso a paso, paso a pasito, toda su vida paso a pasito. Encuentra un día un caminito que desemboca en nada, nada. Qué grande nada que se lo traga. Qué muerte grande, que nunca, nunca. Qué casa negra desmesurada para un pequeño escarabajito.